Me dijo uno aparte, ¿verdad? ¿Junto no quería esta parte? Gracias. Concha. Ay, no. Y este es chispa de chocolate. Y este es peineta. Y esta es este es copa. Y este es beso. Este es americano de vainilla. De chocolate. Y este es rebanada de dominó. Cuatro pesos.